esto y saludo a la gente que está por acá. Mientras que vamos parcheando y vamos viendo lo que pasa aquí en el barrio, les contamos un poco de la radio, de esta radio que es una radio comunitaria, una radio itinerante que va justamente trabajando por los barrios de Bogotá y por coincidencia, no principalmente por barrios que quedan ubicados sobre la lateral, digamos, de los cerros, porque trabajamos también en Los Laches, en Ramírez, en La Paz, y pues hoy aquí acompañándonos a ustedes en el barrio Mariscal Sucre, ¿sí? Los vecinos de por acá, si alguien que se acerque nos cuente algo del barrio, algo del parque. Bueno, sí, eso es lo que hace la Voz Populi, es unirnos a través de una radio, a través de una gran visión que es apoyar a procesos comunitarios a través de la amplificación de ideas. Entonces, en el día de hoy nos encontramos con el señor de la Junta que nos va a contar un poquito acerca de lo que estamos haciendo en este gran encuentro en el día de hoy, sábado, bajo la lluvia, bajo el parque, bajo el robadero. Entonces, aquí los tenemos. Muy buenas tardes, bienvenidos al barrio Mariscal Sucre, la comitiva del CINE, al señor director, aquí hacer el homenaje o más bien la conmemoración al parque Mario Calderón, que lleva su nombre, y a la señora Elsa. Entonces, muy bien, bienvenidos y nada, pues que la pasen rico. Sí, entonces las personas que quieran y vengan y se acerquen un poquito y nos cuenten de lo que estamos haciendo, bienvenidos y bienvenidas una vez más. Y sigan, nos pueden escuchar en www.lavozpopuli.com. Bueno, buenas tardes para todas, para todos. Gracias a aquí a los habitantes del barrio que nos acogen, Barrio Sucre. Y qué bueno tener la oportunidad de compartir en este día que la lluvia se fue, menos mal. La espantamos, eso está bien. Bueno, yo soy Luis Guillermo Guerrero y soy el director actual del CINET. Y pues para nosotros esto es un momento muy significativo, por lo que significa también la vida de Mario, Elsa y Don Carlos, porque ellos son seres de luz, como decimos tantas veces en nuestro recordatorio por ellos, y son seres de vida. Entonces, qué mejor que sembrar árboles, que hacer este lindo mural, que encontrarnos con la gente para significar esa vida y esa luz y esa utopía posible que ellos siempre nos han empujado a construir. Ellos siempre están vivos, siguen con nosotros y por eso estamos aquí. Muchas gracias también a ustedes en este esfuerzo de la radio, también que es un esfuerzo alternativo como Elsa nos lo ha recordado y nos lo sigue recordando. Y gracias a la comunidad de verdad del barrio, porque siempre están ustedes con nosotros, nos sentimos muy acompañados por ustedes en todos nuestros trabajos. Entonces, pues que sigamos haciendo este momento de vida, de construcción, de amor, de esperanza por este país que tanto lo necesita. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por esta gran bienvenida y este saludito. Entonces, les damos como la apertura a la Voz Populi, pues es una radio para todos y de todos. Así que se unen, vengan, hablen, cuéntenos un poquito de lo que estamos haciendo aquí en el parque y sigan conectados, nos vamos con una cuña y un poquito de música. Bueno, y seguimos aquí en la Voz Populi de la Gran Metrópoli desde el barrio Mariscal Sucre. Hoy nos encontramos con Vincent, nos va a comentar un poquito acerca de esta gran palabra que se llama memoria. ¿Qué es memoria? ¿Por qué memoria? ¿Por qué hacer memoria en este territorio, en este parque? Pues yo creo que la memoria es muy importante por cualquier comunidad humana. Pero primero me presento, yo soy Vicente, yo soy un jesuita francés, no soy de acá, llevo un poco más de un año en ese lindo país de Colombia y vivo en este barrio de Mariscal Sucre, en mi comunidad de los jesuitas, aquí muy cerca. Somos 7 jesuitas y muy contentos de vivir, de compartir la vida con esa comunidad muy linda. Yo llevo un año acá y estoy aprendiendo mucho, mucho, mucho de la vida en el barrio. Y pues la memoria, yo diría que ese lugar va a ser un lugar de memoria. Ya era porque el parque tenía ese nombre de Mario Calderón. Pero ahora que están pintando esos murales tan lindos, lo que me parece muy interesante es que los están pintando muy cerca de unos columpios. Y los que vienen a los columpios son los niños. Y ellos quizás se van a preguntar, pero ¿quién es esa pareja? ¿Quiénes fueron esas personas? ¿Y por qué pintaron a sus rostros en el muro? Y quizás habrá unos ancianos del barrio que habrán conocido a Mario y Elsa y que les podrán contar la historia. Y así esos niños se van a dar cuenta de lo que es importante en la vida, que unas personas pueden dar la vida por la justicia, dar la vida entera por luchar para que haya menos inigualdades, para que los derechos de los que no tienen sean defendidos. Y quizás pueden nacer otras vocaciones. También yo quiero decir que Mario fue jesuita, y yo creo que también para nosotros los jesuitas es muy importante tener esas figuras de jesuitas muy entregados que dieron la vida, como Mario, como Sergio Restrepo, que son dos mártires y que siguen inspirando a nuestra comunidad, y no solo en Colombia, sino también en el mundo entero, porque hoy en día estamos en una situación donde el neoliberalismo es muy fuerte, cada vez más fuerte, los ricos cada vez más ricos, pero la indiferencia está creciendo también, a pesar de estas inigualdades. Y sería muy fácil para nosotros quedarnos tranquilos en nuestras universidades, nuestros colegios, sin preguntarnos, pero ¿realmente estamos donde tenemos que estar? ¿O qué podemos hacer para que ese mundo sea mejor? Así que la memoria también nos toca a nosotros como cuerpo de jesuitas. Bueno, es muy importante recrear esta gran palabra dentro de un territorio, porque permite rescatar de dónde somos, para dónde vamos. Y es muy bonito lo que acaba de decir, porque estas personas generaron un proceso de memoria dentro de estos territorios. Pero para nuestros oyentes imaginarios y nuestros oyentes aquí presentes, hay personas que no sabemos sobre estas dos personas que están pintando en esta pared, en este muro. Nos gustaría que nos contaras un poquito quiénes son, qué hicieron, por qué pintarlos en un parque, para las personas que nos están escuchando en este momento y no saben. Pues. Sí, pues quizá no soy la mejor persona para hablar de ellos, porque como saben, yo llevo muy poco tiempo. Pero lo que sé es que Mario y Elsa trabajaron mucho para los derechos de los pobres. Trabajaron en esa comunidad, porque me encontré hace poco con una señora que me dijo que sí, conoció a Mario cuando era pequeña. Y también trabajaron en el Suma Paz para los derechos de las personas que tienen tierras allá. También Mario trabajó en Tierra Alta, de lo que supe, y fueron asesinados en vinculación con su lucha por los derechos. Eso está claro. Pero quizá habría personas más historiadores que yo que podrían contestar a esa pregunta. Bueno, entonces, así que muchas gracias. Y pues si su merced tiene algo más que agregar a esta gran radio y a esta gran formación de la palabra y este círculo que se está generando en el día de hoy en cuanto a la creación de una memoria territorial, en cuanto a la apropiación de un espacio público en donde niños y niñas se reúnen a jugar y hacer otras clases de actividades, y cuando lleguen y encuentren esta gran propuesta de apropiación de territorio diferente, que a través de un grafite, de un dibujo, que a través de la siembra de unos árboles se puede generar y construir una apropiación diferente de territorio. Sí, yo creo que están haciendo un trabajo muy bonito, porque la memoria no es solamente una cosa para intelectuales que tienen gafas gordas y que pasan la vida en las bibliotecas. La memoria también está presente en los muros de la ciudad, está presente en las historias, que la gente tiene en el corazón y que pueden contar. Así que ustedes desplazándose en los barrios, hablando con la gente, entrevistando a ellas, están rescatando una memoria que se va a perder. Porque la memoria de una comunidad es una cosa muy compleja, que no se puede esquematizar en un libro y ponerlo en una biblioteca para especialistas. Es una cosa viva que debe ser compartida, que debe ser conocida, y ustedes con esa radio de Vox Populi me parece que están haciendo una misión social muy buena. Bueno, uno de los objetivos de la Vox Populi es eso, como arraigarnos a lo nuestro, a nuestras tradiciones, y más que todo como defender un monstruo que es el olvido. Entonces nosotros queremos apropiarnos de los territorios y decir que no tenemos que olvidar, que tenemos que apropiarnos y generar una memoria territorial. Así que muchas gracias y te invitamos a que sigas aquí. Sí, pero en este caso, si quieren luchar contra el olvido, que vayan a entrevistar a la gente del barrio que conoce la historia, y no solamente los grandes del barrio como el presidente, el jefita y todo, pero a los más pequeños también tienen algo que decir. Sí, porque la Vox Populi nace bajo un proceso de niños y de niñas en el barrio La Paz. Entonces, gracias a ellos, esta Vox Populi creció y ha crecido, y estamos trabajando en los territorios con las niñas y los niños, porque los niños también tienen mucho que decir y los adultos tenemos mucho que escuchar. Entonces, los invitamos a que sigan conectados aquí en la Vox Populi de la Gran Metrópoli a hacer memoria y rescatar estos procesos bonitos de lucha y de apropiación de territorios diferentes que sean, y hay que visibilizarlos y hay que recordarlos. Bueno, y seguimos aquí en la Vox Populi de la Gran Metrópoli y los invitamos a que vengan y se unan, se sientan, hablemos un poco, charlemos un poco de lo que está pasando aquí en el Mariscal Sucre. Les invitamos a que sigan conectados en www.lavoxpopuli de la Gran Metrópoli, una radio a lo mal hecho, en donde podemos amplificar ideas, pensamientos, luchas, encuentros hacia la apropiación de nuestro territorio. Así que sigan conectados en www.lavoxpopuli de la Gran Metrópoli. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Kelly Duarte, yo hago parte del movimiento Hijos e Hijas por la Memoria y contra la Impunidad. Le invitamos también a sentarse aquí con nosotros. Espera, dile aquí. Hermana de Elsa, alguien me falta. Elvira. Listo, ¿me hago por acá? Listo. ¿Ya me ayuda? Listo, vamos a hacer un pequeño conversatorio por la memoria de Elsa y Mario. Vamos a conversar con personas que han vivido en este barrio, que trabajaron con Mario, que conocen a Elsa de toda la vida. Entonces vamos a ir conociendo a cada una de las personas que están aquí sentadas, porque la memoria se hace en el barrio y se hace en este parque. Entonces, agradecerle a CINEP, que ha estado haciendo toda esta jornada de memoria y de conmemoración, y también a este barrio por recibirnos y por permitirnos tomarnos el parque y reivindicar la memoria aquí. Nos acompaña el señor Héctor. Héctor hace parte de la mesa de lucha por los cerros, ambientalista, ha luchado también por la lucha barrial, y conoció también el trabajo de Mario y nos va a contar un poco qué significa estar hoy aquí. Fernando también nos va a contar, está aquí con nosotros Fernando, cómo se creó este barrio, cuál fue el proceso de lucha, de toma de este barrio, de resistencia, y porque estamos también el día de hoy aquí, porque es importante hacer memoria y dignificar este lugar. La Negra también nos va a contar un poco la importancia de tomarnos este espacio, cuál fue el trabajo, cómo se reconstruyó este parque. Elvira, hermana de Elsa, nos va a contar también cuál fue el papel de Elsa en todas las luchas por el territorio. Entonces vamos a empezar un poco por Fernando. así nada más, con Fernando para que nos cuente. Fernando, ¿cómo fue llegar a este barrio? Usted nos contaba hace poco que usted vivía en un barrio más arriba. ¿Cómo llegó a este barrio? ¿Cómo fue el proceso de toma de este barrio y la lucha y la resistencia por el territorio? Bueno, muy buenas tardes, Elvira. Siempre será una alegría verte, igual a tu mamá, a mí, igual a Iván. Vengo acompañado de mis hijos, de Diego y de Carlos Mario. Y pues bueno, mil cosas para decir. Pues primero arrancar por el enorme recuerdo y el dolor latente, ¿no? Todos los días el dolor de lo que pasó con Mario y Elsa, por supuesto, el inicio de esta catástrofe para nosotros en el CINEP, que hacía yo parte del equipo del CINEP. Una catástrofe pues iniciada, a mi juicio, pues en toda esta lucha en este país, pero en Tierra Alta, donde hicieron lo que quisieron los Castaño. Pierre Castaño primero asesinando a Sergio Restrepo, sacerdote jesuita, y después persiguiendo a Mario. La infortunada, que nosotros decimos, pues, o por lo menos parte del análisis mío, del encuentro de Mario con esa patrulla militar en el Sumapaz, bajando el Sumapaz, donde Mario y otros, la Mona Gaviria, Marco Raúl, mucha gente, hacíamos, toda la gente de Cine de Rosarito, buscando dinero para que Mario comprara un poco de tierra en el Sumapaz para garantizar que eso fuera una reserva natural, que no se metiera ganado y que se conservara esas tierras, y llevando unos compadres allá con Elsa. Entonces, toda esa historia linda de la vida de Mario y de Elsa, rota por unos asesinos patrocinados por el mundo de la política, unos asesinos patrocinados por el mundo de los contratistas, unos asesinos patrocinados por el mundo militar, haciendo todas aquellas operaciones que siempre suelen hacer sucias todos los estados, y más en la historia nuestra de Colombia, toda la guerra sucia que no tienen capacidad ni de inteligencia ni de, por la preservación de los privilegios de unos pocos, pues esa fue la historia, pues no he dicho todo ese reguero de cosas y de acciones malditas de estos personajes, pues nos llevaron a este dolor, ¿no? Un dolor que no pasa, el mismo dolor que sentimos por alguien que también fue muy cercano al CINEP y en particular al equipo urbano, con Marta C. Me hizo Marta decir, ¿no? Se volvió. Ah, mira aquí, perdón, Marta decir. Y que fueron, lo de nuestro amigo periodista Garzón, ¿no? Ese parte, digamos, de toda esa trágica historia que tuvimos que vivir, en la que yo era un niño en ese momento. No, mentira, ya era un joven. Ya está bien, ya, Marta. Hace que un montón de gentes, pero montones de gentes, particularmente provenientes de la iglesia, gentes provenientes de gestas democráticas, desde el movimiento social o desde organizaciones políticas, Partido Comunista y otras organizaciones, vinieran hacia estos sitios, vinieran hacia estas tierras. Y la presencia de Mario en un momento importante de la historia para estos barrios, para nuestros barrios, como lo fue Santiago Camargo en ese momento, bueno, en general el equipo urbano, Marta Elena, toda una cantidad de compañeros y compañeras que estamos allá en el CINEP y que me acogieron a mí allá en ese equipo, pues fue darle continuidad a una lucha gigantesca que han tenido todos, desde nuestros antiguos pobladores hasta estas fechas. ¿Dónde se originan estos barrios? Estos barrios originan por el desplazamiento que existe de dos tipos en nuestro país. No solo existe desplazamiento por violencia, sino que existe un desplazamiento económico, la necesidad de que la gente venga a buscarse un mejor futuro en una metrópoli como esta, hizo que nuestros antiguos, nuestros bisabuelos y abuelos llegaran aquí a todos estos terrenos donde eran una fábrica de chircales, una fábrica de ladrillo. Entonces esto estaba lleno de hornos. Hasta muy los años 85, casi 90, teníamos todavía por ahí una muestra que otra aquí de hornos, donde los Cabrera y otros aquí arriba, donde Julio Cañón, donde los Cifuentes y los Cañón. Y entonces ellos se vienen a una relación laboral bien semifeudal, se vienen a trabajar por comida, a que les den una pieza en arriendo y a obtener unos pocos pesos, a ver si con eso podía vestirse y con eso se podía levantar una familia. Y entonces nuestras familias crecieron en eso. Mi abuela trabajó en los chircales, las abuelas de muchos de nosotros trabajaron en esos chircales, y cuando se desestimuló la fabricación de ladrillo con el cual se construyó aquí, se fabricó el ladrillo con el que se construyó La Merced, con el que se construyó Palermo, con el que se construyó todas estas zonas del Campín, toda esta zona de Teusaquillo, parte de Chapinero. Entonces aquí era la gran fábrica de ladrillos, de tubos, bueno, de una serie de elementos de arcilla. Y una vez estaban habitando, pues el humo que salía aquí de los chicales, de los hornos, pues ya contaminaba demasiado la ciudad, pero contaminaba esa ciudad bonita, y entonces se estimuló esta cosa y esto quedó roto, como ha quedado rota en muchos sitios del planeta y muchos sitios de nuestra ciudad. Una vez pasan los areneros, los que explotan piedra, los que explotan arcillas, se van porque esas tierras no valen, no sirven para nada, ¿sí? Y para el caso nuestro, se quedan asentadas las familias acá, unos reconocidos por los antiguos propietarios, los Pardo, los Calderón, para el caso de los barrios del Bosque Calderón, Pardo Villaveses y Pardo Rubio, ¿no? Aquí me acuerdo tanto la gesta de tanta gente antigua con el señor Sarria. Hasta cuando aparecieron por allá los jesuitas y dijeron, ¿cómo andan ustedes pagándole arriendo a un tipo y toda la cosa? Y de ahí para adelante el señor Sarria salía piedra aquí para abajo por estas montañas. La gente salía con piedras y desapareció, y entonces la gente se apropió, empezó a apropiarse del territorio, y empezó una larga lucha que no es sino la lucha nuestra, digamos, para resumirla, es el derecho a la ciudad. O sea, todos los pobladores aquí sentimos que tenemos derecho a esos servicios urbanos de los que goza la ciudad de clase media y la ciudad de clase alta. Que nosotros tenemos el pleno derecho, y que el acceso a la propiedad, que el acceso a todos los servicios urbanos, que el acceso ya ahora a la tecnología, tantas cosas, pues nos pertenece también. Y entonces, digamos, luchamos por ser incluidos, por pertenecer, por estar, hacer parte de esta ciudad. Esas letreras, estas pancartas amarillas que tienen cada una de las viviendas, sigue siendo la lucha de 50 años, tratando de conseguir el título de propiedad de cada vivienda. Hemos emprendido 4 o 5 procesos de pertenencia para lograrse eso. Sinep siempre estuvo muy al lado de toda esta gesta, vivió aquí Sinep, es decir, aquí Alejandro Angulo, legendario director del Centro de Investigación. Pues bueno, Carlos Eduardo Vasco, Luis Carlos Bernal, Pacho de Rú, los Fedallines. Hagámoslo de una vez. Los Fedallines fueron el grupo de estudiantes jesuitas, mucho más, ¿cómo se llama? Como jóvenes, mucho más avezados que los jesuitas, que ya que los viejos jesuitas que los regentaban aquí, que ya eran también bastante avezados. O sea, estos eran unos realmente aventureros, por eso son los Fedallines. Bueno, los Fedallines, muchos de ellos viven fuera del país, otros ya son unos ilustres abuelos. Anoche yo les contaba lo que iba a pasar el día de hoy acá en este barrio. Muchos de ellos vivieron en una casita por acá cercana, allá abajito. Vivieron allí cuando intentaron ser jesuitas, pero los amores no los dejaron. Y mandaron un mensaje para los pobladores de estos barrios. dicen, defendieron su derecho a vivir en la zona más linda de Bogotá, resistiendo la presión de las constructoras y la tentación de un dinero que no habría pagado años de trabajo y amor por su barrio. Son una lección para toda la sociedad. Saludos, Fedallines. Hola, lindo. Y eso fueron, los Fedallines fueron entonces también un grupo de jesuitas, estudiantes jóvenes, mucho más avezados, y entonces se vino el progreso para los barrios. Y el progreso se llamaba la Avenida de los Cerros. Y entonces arranca lo que en muchos textos de luchas cívicas urbanas Marta Cecilia califica como la lucha urbana más importante de este país. Se une desde el barrio La Victoria, que era el barrio, digamos, más lejano, después se creó Juan Rey, hasta lo que hoy es El Codito. Y nos unimos todos porque aquí se pretendía pasar una gran avenida que generaba el enorme desarrollo para la ciudad. Se creaban una serie de muestras, de núcleos de desarrollo para desarrollo comunitario. Por eso existe el Hospital de La Victoria y todo ese complejo allí. Por eso existe lo del Guavio y Lourdes, el centro Lourdes, ¿cierto? Y por eso existe Servital. ¿Pero qué sucedía en Chapinero? Esos pobladores pobres de Chapinero no les vamos a hacer un centro comunitario, ponerle piscina, ponerle canchas de basquetbol, salones para capacitación, un jardín infantil. Chapinero no. Chapinero ya tenían previsto que después de que nosotros rehicimos esta tierra, la hicimos florecer de nuevo, sembramos nuestras casas. Sembramos, por supuesto, una enorme comunidad. La intencionalidad respecto de la comunidad que estaba en Chapinero, desde el barrio Luis Alberto Vega, allá en el Colegio Nueva Granada, y atrás que quedaba el barrio Rosario, Santo Domingo, el Bosque Calderón, Tejada, segundo sector, ya todos desalojados. Los Olivos, la mitad desalojada, Juan 23. Y los barrios de aquí, que somos un conjunto de barrios, Pardo Rubio, San Martín, Sucre, El Paraíso, como uno de los más antiguos, pues digamos, con asentamiento, y luego Villa del Cerro, San Martín 1, San Martín 2. Entonces también llegaron los jóvenes, conforme hubo jóvenes de allí, en los jesuitas, con muchos impulsos, con mucho resabio, pues aquí también salimos un grupo de jóvenes muy resabiados, que dijimos que todo esto nos pertenecía y que no le pertenecía a nadie más que a nosotros, y que íbamos a combatir esa avenida, a darle continuidad a la lucha que hicieron nuestros padres contra la Avenida de los Cerros. Aquí en particular tenemos por fortuna todavía la madre de Luz Marina, que Luz Marina fue. Sí. Aquí estaban las tres Marías. Las tres Marías que daban una pelea gigantesca. O sea, el papel de la mujer en esta pelea por la vivienda, por los servicios públicos, ha sido inmenso, gigantesco, gigantesco. ¿Qué tal si escuchamos? Ya, bueno, pero este termino la parte esa. No, porque eso sí me pusieron a hablar, entonces yo... A mí no me parece nadie. No, mentira. En esa lucha, aquí hay tres mujeres. Ana Polonia. ¿Quién era Ana Polonia? Señor Patiño. La madre del señor Patiño, una gran luchadora. Doña María Elena, ¿cierto? Y aquí estaba Esperancita, sí, la mamá de Luis Eduardo, doña Edelmira, la otra gran luchadora. Tres señoras que se paseaban desde La Victoria hasta El Codito. Todo, o tratando de organizar esto, por supuesto, está Julio Cañón. Bueno, un sinfín de eso, pero digamos que esas eran nuestras tres Marías. Nuestras tres Marías. Y después vino esa playa de jóvenes que dijimos, el resto de la tierra nos pertenece, también nos pertenece, vamos a usarla bien, y entonces nos pusimos a hacer ocupaciones de tierras. Y ocupamos tierras, y quizás fue la última ocupación de tierras exitosa en esta ciudad, en las luchas por recuperar tierra para hacer posible la vivienda de los más pobres. Y los más pobres éramos, por supuesto, nosotros mismos. Ahí viven, de parte mía viven mis hermanos. Marlene vive allí en uno de los desarrollos que hicimos juntos. Y digamos que eso es parte de la historia que nos ha permitido crecer de verdad como hombres buenos y como mujeres buenas en esta parte del planeta, que, como lo dicen los Fedallines, es un sitio súper hermoso que no estamos dispuestos a entregarlo para ningún desarrollo de orden inmobiliario. Muchas gracias, Fernando. Vamos a escuchar a la negra, Marlene. Cuéntenos cuál fue el aporte de Mario a ese proceso de recuperación del territorio. ¿Cuál fue el aporte de Mario para la lucha por los barrios? ¿Y por qué es importante entonces tomarse este parque? Bueno, primero que todo quiero contarles que estoy muy emocionada de este espacio, de este momento, porque creo que era una cosa pendiente que tenía que hacer las comunidades con Mario. Antes no se había hecho desde la nefasta pérdida de Mario. En segundo lugar, pues creo que para mí, como para Estelita Hernández, que está conmigo acá y que no quiere aparecer acá, y para muchas, Mario fue, para nosotros fue como el Mario, el mejor maestro del mundo, en la escuela de la vida más divina y más hermosa que pudieran vivir cualquiera de ustedes. Mario nos hacía lo difícil fácil, lo imposible posible, lo complicado resuelto. Nosotros íbamos a, le contábamos cualquier situación, dificultad que teníamos comunitariamente, y el man nos atendía con calma, nos tranquilizaba, nos relajaba y nos daba la nos ayudaba a buscar soluciones. Ese era el Mario. Entonces conocimos un maestro, el maestro obispo, el maestro sacerdote, el maestro asesor, el ambientalista, el parche, porque además el hombre le gustaba, era muy metido en las viviendas. Ese era, nosotros le decíamos el chismoso, le contábamos de todo lo que pasaba, cualquier mujer, cualquier persona le contaba la historia, su problemática familiar, y otros le abrumábamos con la problemática comunitaria. Mario, para nosotros también, Mario fue como el personaje que empieza como a, para nosotros en ese momento que andábamos en mil cosas, nos empieza como a empoderar el papel de la mujer en el desarrollo comunitario. Él empieza a decirnos que alimentarnos y a fortalecer los lazos de amistad tan fuertes que hacíamos en ese momento en distintas tareas con las mujeres en la comunidad, que él decía que eso no lo teníamos que perder, de alguna manera teníamos que sostenerlo y mantenerlo. Él empezaba, era tan fuerte su y tan permanente y tan constante sus diálogos de amistad, de cariño, que nos hacía ver que nosotros éramos las más. Entonces, eso fue muy importante para nosotros en el desarrollo de las comunidades, y por eso yo creo que ese acompañamiento permanente con Mario y ese compromiso de él nos ayudó a que viéramos el compromiso mucho más allá. Después de, primero fue la lucha reivindicativa a los derechos de la vivienda y de la vivienda y de los servicios públicos, luego a ver que era un desarrollo mucho más allá, al desarrollo social, de integral del tejido de la comunidad, a que estando unidos, una cosa que él también nos decía permanentemente es que era, nos hacía ver que la unión, la unión y la organización comunitaria nos haría fuertes en la defensa del territorio. Eso era permanente en él, era una constante permanente en él. Nos hacía caminar nuestras propias casas para que las aprendiéramos a querer, a reconocer nuestro espacio, nuestro territorio, y nos hacía ver que era un espacio, para nosotros en ese momento no era tan claro el espacio que ocupábamos, hasta que Mario empieza a darse cuenta de esa ingenuidad nuestra y empieza él más constante a hacernos ver que teníamos el mejor sitio de Bogotá, que teníamos muchas personas y muchos intereses detrás y que teníamos que estar cada vez fortalecidas. Y empieza a hablarnos de la negociación distrital, empieza a hablarnos de la participación, y pues todo ese contexto que Fernando dice hace parte de toda esa formación que estuvo con Marian, ¿no? Muy cariñoso, muy especial, nos reunía a todas las mujeres, creo que a 48 mujeres nos enseñó a fumar, porque no fumaba, pero eso nos enseñó a fumar, nos metíamos en el salón comunitario, el tarot, con piel roja, nos enseñó a tomarnos un guaro, a celebrar lo malo y lo bueno, el trago siempre tenía que ser parte de nuestras reuniones. Era un personaje con nosotros, era un personaje bello. El día 19 de mayo, a mí me informaron como a las 6 de la mañana, fue muy duro porque en esos días estamos con Mario organizando un evento, una actividad comunitaria para las mujeres. Y yo le hablaba de que hablábamos de un canelazo, estábamos buscando unos recursos y apoyo para hacer el canelazo, celebrar el Día de las Mujeres, porque decía, no es esa fiesta comercial, no, es una de nosotros aquí, entre traguitos aquí, con todas, hablando que las viejas, que no sé qué, que los tipos, y si viene un tipo, no le paramos, tranquila, no le paramos. Y estábamos preparando precisamente para ese fin de semana esa actividad cuando en la mañana nos informaron y fue totalmente devastador. Todavía no lo superamos, creemos que perdimos muchas cosas, se nos cortaron muchas cuerdas y pues hoy estoy muy contenta de encontrar gente bonita como ustedes que nos acompañan y que se haga esta memoria a Mario. Alcita casi no la conocimos, pero Mario era tan terrible con nosotros porque llegaba y nos recogía así como estamos, harapientos, barrientos, sucios, sin lavarnos, nos recogía en su carro y nos llevaba y nos metía al apartamento a hacernos café y a fumarnos un cigarrillo. Después que le devolvíamos el apartamento, nada, nos volvía y nos traía y decía, vamos. Nosotros planeábamos, como mujeres planeábamos hacer un baby shower a él, le decía Palomino, era que se llamaba el chico, Palomeque, nos decía que era Palomeque y nos contaba quién era Palomeque, que era un soldado malo que quemó su ejército y quemó su sí. Entonces, y él venía y nos recogía y nos llevaba a... No le importaba cómo estábamos, nos recogía y nos llevaba ya al apartamento. ¿Qué hacían más allá del trabajo político? ¿Qué seres humanos eran, no? ¿Y cómo se relacionaron con el barrio desde la humanidad también? Hemos escuchado mucho de Mario, vamos a hablar también de Elsa, y quisiera preguntarte, Elvira, como hermana de Elsa, ¿cuál fue el papel que ella tuvo en todas estas luchas de los barrios? ¿Cuál crees tú que fue el papel y el aporte que ella tuvo? ¿Y qué nos quieres contar de ella? ¿Qué te gustaría que la gente que está aquí sepa de tu hermana? Bueno, primero que todo yo quiero agradecerles a todos por esta oportunidad, por este tiempo que le dedican a mi familia. Cinep y todos ustedes, hay personas que están ausentes ya, Gabriel Izquierdo, tantas personas, y es difícil hablar. Podemos respirar todo lo que podamos aquí. Si quieres, tomamos una pausa. No, ya. Yo no conozco muy de cerca el trabajo del City de Mario, porque uno de hermano realmente está en otro cuento, ¿cierto? Uno está en el diario vivir, en las reuniones, en el niño, hagan de cuenta que ustedes están con sus hermanos. O sea, ¿qué tanto sabe uno de lo que realmente están haciendo? O sea, uno sabe dónde están trabajando, qué es lo que les gusta, qué estudiaron. Yo, por ejemplo, sabía que Mario iba a los barrios, sabía que Mario jugaba fútbol con los niños, sabía que el Cita estaba en cosas relacionadas con educación. A ella le preocupaba muchísimo, pero muchísimo, las madres comunitarias. y los jóvenes adolescentes. Para el CITA eso era una preocupación, le parecía que había que darles más a los jóvenes. Eran de todos los, digamos, de todas las generaciones. Todo el mundo trabajaba con la tercera edad, con la niñez, con las madres, pero a los adolescentes realmente no les trabajaban mucho. El CITA le preocupaba eso. ¿Qué tanto hizo? Pues yo no lo sé. Tal vez Rosarito pueda decirnos algo más, o sus compañeras de trabajo, pero yo realmente no es mucho. Sé que estaba trabajando, por ejemplo, en el momento que la mataron, sé que tenía proyectos con varias universidades, todos relacionados pues con educación y con capacitación a madres. Ese día, a los dos días el CITA salía para el Urabá, tenían unos proyectos de los cuales el 25 de mayo nos van a hablar las de la Reserva del Sumapaz. Eran contratos que ella trabajaba con el Ministerio de Comunicaciones y con el Ministerio de Educación. Digamos que más allá de eso, no sé. Bueno, pero yo sí les puedo hablar de ella, les puedo hablar de Mario, les puedo hablar de la familia como tal, porque ellos eran una pareja que se llevaba muchos años, pero que no parecía que se llevaran tantos años. Eran muy cercanos, eran cómplices en sus cosas, se entendían muy bien. El CITA era una niña muy dulce. El CITA era la menor de nosotros cinco, era la consentida de todos, y cuando llegó Iván pues era la súper consentida de todo el mundo. Era una mujer, para los que la conocieron, era una mujer muy muy dulce, noble, risueña, bailadora, elegantísima. Ella se ponía cualquier trapo que ella se pusiera, le quedaba divino, y no lo digo porque fuera mi hermana, realmente le quedaba divino. Eran los ojos de mi papá, que también murió esa madrugada. Eran los ojos de mi papá y de mi mamá. El CITA estudió comunicación social en el externado, y también cuando murió estaba dictando clases en esa universidad a pelado, yo no me acuerdo qué asignatura tenía, pero ella estaba en esa universidad. Le fascinaba organizar cosas. Ella organizaba y hablaba, y bueno, era una persona muy comunicativa. Le gustaba la gente, le gustaba hablar, tenía facilidad para hablar. Manejaba, yo digo que ella tenía el don de la palabra, igual que Mario, perfectos los dos. Le gustaba la naturaleza, ella era de las que sembraba matas, su apartamento tenía muchas matas. Le gustaban los colores vivos, por ejemplo, su apartamento tenía paredes rosadas y lo combinaba con cuadros azules y amarillos. O sea, esa era ella, una mujer alegre, alegre, alegre, y le quitaron la vida. Cuando murieron Mario y el CITA y muchos de los amigos de ellas del Sumapaz, estaban empecinados en darle también el derecho al agua a la ciudad. Ellos trabajaban por eso, por la preservación de las fuentes de agua, y me imagino que en sus caminatas y en sus charlas con los campesinos de la zona hablaban de cómo era importante preservar eso y manejarlo bien. Nunca subí con ellos, uno siempre piensa que tiene toda la vida por delante, y pues nosotros ese día almorzamos, Jorge, mi esposo y yo, estábamos con mi mamá y mi papá, y con el CITA y Mario y el niño, celebrándole el cumpleaños a mi mamá, y los dejamos en la casa a las 7 de la noche. O sea, por eso mi mensaje para todos los jóvenes y para todos es, miren, la familia es lo mejor que uno tiene, y uno no sabe hasta cuándo los va a tener. Siempre hay que decir todo, siempre hay que manifestar ese cariño que uno siente hacia las personas. Hay que decirlo todos los días, porque uno no sabe si mañana ya va a ser tarde. Eran unos seres preciosos y Colombia se los perdió. Eso es lo que les puedo decir. Los dos eran fabulosos y ni mi papá ni se diga. Si no olvidamos también que ese día no solo perdimos a Elsa y a Mario, sino también a Carlos. Y gracias porque nos dijiste muchas cosas. Como dije, es afortunado poder conocerlos desde su humanidad, cómo eran como personas, como hermana, como cuñado, como amigo, como compañero. Y como han mencionado todos ustedes, sabemos que ellos dos trabajaron fuertemente la lucha ambiental, la lucha de los barrios por el agua, por los cerros. Por eso está aquí también Héctor Álvarez, que hace parte de la mesa de lucha por los cerros. Entonces, un poco cuéntenos ahora en el presente qué significa todo ese trabajo que ellos hicieron, por qué tiene sentido todo ese trabajo que ellos hicieron, y cuál es, digamos, que es la apuesta ahora en el presente de la lucha por los cerros. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes para todas y todos, y gracias por la invitación, gracias por estar acá en este momento. Quiero comentar que a Fernando se le olvidó decir una cosa, que nosotros, él y yo y otras personas, no fuimos recomendados por los jesuitas, sino recogidos por los jesuitas. Yo soy de un barrio popular, adoptados, yo soy un barrio popular de la localidad de San Cristóbal, al lado de Corinto y Manantial. Y tuvimos una generación que pasamos por el CINEP, donde el CINEP nos adoptó y nos formó. Y eso, me siento muy orgulloso de eso, y hoy parte de lo que soy es resultado de esa formación y de ese espíritu de lucha que lograron inculcar en muchos de nosotros. Aquí está Fernando. Lo otro es que, claro, cuando yo entré al CINEP, a mí me logró entrar Pacho de Rups. Me dijo: venga, mijo, usted camine con los de San Bartolomé, usted es el vaquiano, camine, vamos a con los de San Bartolomé, la Merced, por ahí hacer las encuestas. Y no, y ya voy para allá. Y nos fuimos, y claro, nos la pasamos vaqueando, y conocí, tuve la posibilidad de conocer a Rosario Saavedra, mi maestra en el tema género, y a Mario Calderón, y otras personas, Amparo Guerrero, y otras muchas personas que pasaron por el proyecto que se llamaba Intervención Social Urbana, se llamaba el proyecto. Y es más, quiero decir que parte de lo que fue el programa de paz y desarrollo de Magdalena Medio nació en estos territorios, en San Cristóbal, en Chapinero Alto. En esos territorios fueron las primeras semillas que Pacho logró poner para poder definiendo lo que sería el programa de paz y desarrollo en Magdalena Medio. En ese sentido, en esa lógica, conocí a Mario trabajando con las comunidades en el tema ambiental, en la quebrada, la Chihuahua, en San Cristóbal, con Rosario andábamos, incluso andábamos en el carro mucho comprando los alambres, los palos, y Rosario le decía, cuando Mario, yo lo conocí en muchas facetas, ¿no? Uno el de artista, otro el de conductor, y bueno, y entonces cuando manejaba, él era muy brusco manejando, ¿no? Entonces decía Rosario: Mario, ¿pero por qué está brusco, Mario? Y dice: ah, es que esto sí, no hacen caso, entonces aquí en la ciudad hay que manejar así. Digamos, era como una faceta donde él manejaba, y a veces también le molestaba la agresividad a los conductores y se le pegaba. Otro elemento, otra faceta que conocí de Mario durante el trabajo con él es el tema de artista. En esos tiempos el CINEP era un poco más abierto con los tiempos de los investigadores y los educadores populares, y Mario a veces se perdía, pues una tarde, unas horas. Yo le decía: Mario, yo le preguntaba, porque yo era el chinito del proyecto, el chiquito, era más chiquito en ese tiempo, Mario, ¿usted de dónde estaba? Y decía: no, es que estoy por allá. Él se iba a hacer casting para programas de televisión, para propagandas. Yo le decía: ¿pero usted cómo hace? Y dijo: no, pero ¿cómo hace? Entonces él ganaba unos pesitos y él salió en varios castings, y logramos recuperar la memoria de unas enciclopedias, que ese tiempo era editorial, no sé qué, sacaron las enciclopedias del tiempo, y él ahí aparecía como un turista. Él tenía, digamos, esa faceta entre esas. Sí, yo me acuerdo mucho de esa faceta, yo le preguntaba, porque le preguntaba mucho a él cosas. Bueno, lo cierto es que se la pasaba, yo lo conocí también en los barrios trabajando mucho, él se preocupaba mucho por el tema del riesgo. Y él trabajaba mucho el tema de los cerros orientales con Henry, nuestro compañero también del CINEP, y ahí le aprendí muchísimo. Él decía una cosa muy importante que ahora es vigente. Él decía, de acuerdo a, hay un momento coyuntural que era el acuerdo 6 del 90, y él decía, muchas de estas comunidades, en el caso de San Cristóbal y Usaquén, decía, muchas de estas comunidades difícilmente pueden insertarse a la ciudad. Lo mejor sería que el acuerdo 6 del 90 lo que plantea es que las ladrilleras, en ese tiempo los chicales, tenían que salir de la ciudad hacia la periferia, al parque minero industrial. Y decía, a estas personas, a estas gentes, hay que sacarlas de ahí, pero no del territorio. Hay que readecuar. esas zonas que fueron zonas de explotación minera y hacer barrios donde la gente participe haciendo su barrio. Se diseña el salón comunal, el tipo de vivienda, las huertas comunitarias, el tipo de parques que quieren. El Estado podría generar un buen ejercicio de reordenamiento del territorio. Eso me parecía muy valioso, un poco loco, pero valioso, y él decía, ahí las comunidades pueden tener acceso a servicios públicos con mejor calidad, a la movilidad, porque mire, toca subir la montaña. Hoy en día muchos tenemos que subir 20 minutos la montaña para llegar a nuestras casas con difícil acceso. Eso sigue vigente. Entonces él planteaba eso, pareció muy importante. En ese sentido, yo también cuando yo estaba en la Universidad Nacional haciendo un cursito, siempre llamaba al CINEP cuando supe el tema de Mario, pues quedé muy, muy, muy, muy golpeado porque compartíamos oficina con Rosario, Mario y yo, y las últimas semanas antes del cruel asesinato de Carlos, Elsa y Mario, estuvimos haciendo un proyecto para Ecofondo, que se llamaba Gestión Comunitaria en los Cerros Orientales, ¿verdad, Rosario? Que era, decía que hacer empresas con jóvenes y jovencitas que están en los cerros para que vendan sus servicios en recuperación de quebradas, en limpieza de quebradas, en siembra de árboles, en una serie de elementos que eran importantes para recuperar el espíritu del territorio. Eso pues fue duro. Estuvimos la última semana trabajando duro para ese proyecto, para Ecofondo. Finalmente el domingo trabajamos hasta las 10 de la noche con él. Esa semana se enfermó él. Nosotros ya sentíamos que nos estaban siguiendo algo, después nos dimos cuenta, fue muy duro. Nos llevó más o menos a las casas y esa semana no fue al cine porque se enfermó, y a los 8 días posterior fue que supimos del asesinato de ellos tres. Eso fue durísimo, pero más sin embargo yo creo que en mí quedó esa llama, ¿no? Ese espíritu de lucha. Hoy en día en mi barrio pensábamos, bueno, ¿qué hay que hacer? Con lo que Mario hacía, que Mario iba a trabajar con las madres comunitarias, iban a hacer huertas, en los talud, él se preocupaba por el tema del riesgo y el tema, él hablaba del cambio climático, que no era tan público, pero hablaba de ese tema en ese entonces. Decía, hay que recuperar, si no los van a sacar, si nos van a arreglar, recuperemos, sembremos. Y era, tengo una foto muy bella donde estamos con las madres comunitarias hace muchísimos años sembrando. Entonces, en el barrio, después del asesinato de Mario, como siempre estuvo presente en mi memoria y en mi accionar, ese trabajo de él, y dijimos, nos van a sacar del territorio, aún todavía nos están sacando del territorio, ¿sí?, de los cerros orientales, porque dicen que somos invasores, con más de 60 años, nos quieren sacar del territorio. Estos barrios, en el caso que lo han planteado los compañeros, ya tienen una historia, también una trayectoria, otros barrios del sur también, pero no han tenido intervención del Estado. En ese sentido decíamos, ¿qué le proponemos al Estado para que no nos saque el territorio? Hay que hacer propuestas. Con unos líderes, con Marco Peraza nos ayudó mucho en eso, Rubén Becerra, ¿qué le ponemos a esto para que no nos saquen del territorio? ¿Qué propuesta le hacemos al Estado más allá de la reivindicación del derecho al territorio, el derecho a la ciudad? Incluso en el libro de la Mesa Cerros, si ustedes lo ven, ahí habla Barrio Mario Calderón. Y lo pensamos en el Barrio Mario Calderón porque era como el espíritu de lo que había dejado en el territorio con las madres comunitarias, con nosotros los jóvenes y con gente de Pepaso también, con muchas organizaciones sociales de jóvenes que estábamos en ese entonces. Había dejado como ese espíritu. Y el barrio Mario Calderón era lo que hoy en día le llamamos Ecobarrio, que cambió de nombre, pero mantiene el espíritu. El espíritu del lugar, el espíritu de reorganizar el territorio más sostenible. Entonces, en ese sentido, digamos, el espíritu permanece. Hoy en día los ecobarrios han vuelto un tema muy vigente en la ciudad, un tema muy vigente en los bordes de ciudad, y es recoge el espíritu de esa lucha de muchas personas, especialmente Mario, que han pasado por ahí. Por último, también quiero decir que antes de hacer el proyecto, terminar el proyecto de gestión en los Cerros Orientales, teníamos que llevarlo al Ecofondo a la primera revisión, y ese Rosario se había ido para Francia, creo, y Mario dijo, Héctor, toca que llegue, lo invito a desayunar, pero llegue a las 7 de la mañana a mi apartamento. Entonces yo tenía que salir de San Cristóbal casi a las 5 y media para llegar a las 7 al apartamento de Mario aquí. Y yo timbraba en el primer piso, lo preguntaba en recepción y me abrían la puerta, sí, que siga. Cuando yo llegaba al apartamento de Mario, veía una puerta entrecerrada. Cuando yo iba a entrar, él me gritaba, cuidado, le pega al chino. ¿Sí? Y era que Iván estaba asomado, en ese tiempo tenía 18 meses, estaba asomado. 18 meses, si no estoy mal, 17 meses, y estaba asomado así. Yo entraba con cuidadito y Mario estaba preparando el desayuno porque Elsa se estaba bañando, estaba duchando. Y él preparando el desayuno, hizo huevos pericos, jamón, bueno, y cereal, ¿no? Y nos sentamos ese día los cuatro a desayunar. Ella salió del baño, pues muy elegante, ¿no? Por supuesto, pues se cambió, muy bella, se sentó. Mario nos sirvió a todos, y nos sentamos Mario, Elsa, Iván y yo. Y yo, el carro nos fuimos para Ecofondo, nos despedimos de Elsa e Iván, y yo le dije, Mario, ¿y usted por qué le dice palomeque? Y él decía, en ese tiempo, un cadete de la Escuela General Santander de Policías, ¿sí? Muy bravo porque su comandante era bastante, bueno, no sé cómo decir, malo, le echó gasolina y lo quemó. Quemó al comandante, miren ustedes la historia, eso fue una vaina, una noticia aquí en la ciudad. Un negrito que todavía estaba, se llamaba Palomeque no sé qué vaina. O sea, sin Palomeque, ese quemó. Entonces yo le decía, Mario, ¿usted por qué le dice Palomeque? Y dijo, es que miren la mirada de Iván. La mirada de Iván se me parece a la mirada. Entonces yo le decía, no jodas, Mario, decía así. Y para mí era muy chistoso porque él lo planteaba. Y lo otro es que aquí, en esta parte, cuando estaba planteando el barrio, el Parque Mario Calderón, teníamos que entregar informes verbales en el CINEP. Y él, una vez en el informe, estábamos todos los compañeros, compañera Rosario, sentados ahí escuchando, le tocaba a Mario, Mario, su informe. Le dice, con su fresquedad, dice, bueno, yo hice tres talleres, porque era el informe al menos, hice tres talleres. Uno para abrir los huecos. Otro taller para poner los árboles, los palos, ¿no? Y otro para poner el alambre de púas. Y estos, ¡guau! Pues como que casi nos cagamos de la risa ahí. Y Mario hizo una mueca así como. Y después se puso un poquito molesto y dijo: miren, muchachos, un taller. Y comenzó a expresar todo el significado de lo que es un taller. Que yo incluso en ese tiempo decía: voy a dictar un taller. Y toda la gente dice: voy a dictar un taller. Le decían: no, un taller no se dicta, un taller se hace. Un taller tiene la esencia por principio, es una forma de construcción participativa, lentamente, con afecto. Entonces, los ecobarrios siguen permanentes en lo ecumano, lo ecoambiental y lo económico. Lo ecumano, como decía, y todavía lo repite Angulo, el cultivo del amor, el cultivo de la solidaridad en los barrios, el cultivo de la fraternidad, del respeto por los derechos humanos y por el otro. En lo ecoambiental es el tema de la vivienda sostenible, del reordenamiento del territorio, del cultivo de las huertas físicas, de manejar el riesgo, de hacer gestión comunitaria del riesgo, de hacer una vivienda sostenible, manejar el agua, las basuras, como lo decía, y finalmente el tema de lo económico, como la posibilidad que los barrios tienen servicios ambientales, que solo las comunidades tenemos que hacerlo. Decía Mario que no era bueno que viniera aquí una empresa privada a tomarse los cerros y administrar, y lo decía el caso de Aviatur. Las mismas comunidades somos capaces de administrar nuestros territorios, somos capaces de generar sostenibilidad en nuestros territorios, y así el espíritu se mantiene. Muchas gracias. Gracias. Pues gracias a todos. Vamos a cerrar un poco con un taller, no mentiras. Y es rotar la palabra, circular la palabra. La palabra, porque hoy en este parque, que queremos que quede la memoria siempre de Mario Calderón y Elsa, queremos sembrar palabras también. Entonces voy a invitar a la gente que está también escuchando a que siembre una palabra que le evoque esta conmemoración. Entonces, si quieren, empezamos por ustedes mientras se motiva a la gente que está en el público. Una palabra que queremos sembrar en este parque en memoria de Elsa y Mario. Alegría. Solidaridad. Empoderamiento. ¿Quién piensa? Alegría, solidaridad, empoderamiento. Marta, una palabra que quiera sembrar aquí en este lugar en memoria de Elsa y Mario. Berraquera. Sin olvido. Amor. Encuentro. Juego. ¿Qué más? Construcción. Transformación. Lucha. Sancocho. Alegría, ¿cierto? Guaro. Fiesta. Semilla. Resistencia. Y por supuesto la memoria de la lucha y la transformación que sembraron ellos en este barrio. Entonces, gracias a ustedes y gracias a todos por este espacio. Dime que tengo para ver con un beso tan sincero, un cariño verdadero, mucho más que una canción. Ay, morena, que la Muy buenas tardes para todos y todas. Buenas tardes para todas y todas. Por parte del barrio Mariscal Sucre le damos gracias a los que están haciendo esta actividad por el don Mario y la señora Elsa Calderón. Entonces le damos gracias a ellos y por fin se está haciendo algo para nuestro barrio. Entonces nosotros necesitamos como una colaboración aquí, ya que están los del CINE, el rector o a los coordinadores del CINE, que nos ayuden a tener este parque como debe ser, para la pintada, todo esto, las barandas, todo esto, y muchas gracias por los árboles y todo eso. Entonces le agradecemos muchas gracias a todos los que están aquí en nuestro barrio y para cuidar el parque. Muchas gracias, no tengo nada que hablar más. Gracias. Listo, hombre, muchísimas gracias. Esas son las palabras ahí del señor presidente de la Junta de Acción Comunal. Esa es la Vox Populi de la Gran Metrópoli. Despidiéndonos acá del parche. Muchísimas gracias por la invitación. Para que nos sigan ahí en redes sociales, en la página, pues www.lavoxpopuli.com.